Oxy Radio. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Oxy Radio. Querían lo mejor. Acá tienen lo mejor. Gene Simmons en Argentina. El 24 de octubre, el líder y bajista de Kiss se presenta en el Malvinas, donde tocará todos sus grandes éxitos. Anticipadas en Ticketek y en los lugares de siempre. Gene Simmons, 24 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas. El demonio está de regreso y vos tenés que estar ahí. El 2 de noviembre, Halloween en el Luna Park. Pumpkins United World Tour. Con Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikath y Marcus Groskopf. Juntos, después de 24 años. Halloween, la reunión. 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café. Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas, buenas, buenas, bienvenidos a Café Metal 2.0 aquí por Oxy Radio, Buenos Aires, Argentina. Es un hermoso día, como diría nuestra Carol Cisfuente. Se quedó dormida, seguramente. Se quedó dormida, sí, dijo voy, pero si se acostó como a las 4 o 5 de la mañana no llega más. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo va, amigo? Gracias, gracias. Un montón de aplausos, sí. Usted es un servidor, no como yo, que me quedé con mi hija pero... a comer comida japonesa. Sí, me acordé que no hay que beber cuando uno sale. No, no hay que hacer nada porque cada vez más caro. Recién compré de dos latitas y una... Oh, espumante. Deje de llorar, amigo, deje de llorar. 67 pesos, esto no pasaba, loco, cuando era chico. Ajá. No tenía con tampoco. Perón no pasaba. Con Perón no pasaba. No voten a Carrió, lo único que voy a decir de política. El otro día vi un pedazo de ese coso. Está totalmente loca. Lo siento, está para mi hospital. Nosotros no estaremos bien tampoco, pero esa señora nos va a dirigir. Pero nosotros... recién se dio cuenta que... No, yo lo sé hace años, se lo estoy diciendo a los heavies, que me molesta que los heavies voten Carrió, lo digo de verdad. Y, mal, y los glam son muy de votar esas pelotudeces. ¿Tiene que ver? Sí, ya estuve haciendo... Cumbia, ¿a quién votan los cumbias? Según quien le lleve el choripán. Según quien le dé la comida. Perdón, yo trabajaba en una época en un partido. ¿Choripán? Espérenme un segundo. Yo trabajaba en un partido y nosotros hacíamos comida, rifas, sorteos y todas esas cosas. Uh-huh. Y hacíamos Día del Niño, qué sé yo, con un esfuerzo tremendo venían los peronistas y los radicales y me decían, estaba la caja de pan, imagínense, en los 80. Te decían, y bueno, ahora vienen los radicales y los peronistas y no dan más que ustedes, por eso lo votamos a ellos. Ese día dejé de militar. Ah, perfecto. Sí, porque dije, bueno, ok, está bien, qué conciencia, está bien. Y yo pido lo mismo, auméntenle la reta, aumente a los municipales. Es el programa número 34. El 34 es la gorrita o la visera cumbia, según la quiniela. ¿Y usted dice? Sí, ¿cómo le va, Facundo? Bien, joven, mano de... Anda. Espectacular, ya te vio que arranqué on fire. Sí, está. Sí. Tengo que ir muy así, rápidamente, porque tenemos un montón de bandas, un montón de... Tenemos acústicos, invitados. Tenemos de todo. Militemos en lo que realmente sabemos que es el metal, entonces. Sí, habría que tocar cómo apoyaron a Ricardo Iorio. Yo voy a decir algo. Yo estoy en contra de que esté con el de bandera vecinal. Ya lo sabe todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero que lo... Primero, me llaman del Barrock, yo no voy. Así nomás, si tuvieran... Tengo dos bandas de mierda que no nos llaman ni en la... Por eso estás tranquilo en tu casa. Estoy tranquilo en casa, no tengo contradicción. No, claro. Yo diría, no voy. Es como ir a Mirta Legrand. No voy, loco. Te verdean. Bueno, tranquilo. Hoy vine on fire porque vi... ¿Qué tomaste antes de venir? Tomé una espumante. ¿Vino picado hoy? No, vine picante. Porque me molestan un montón de cosas. Bueno, los glam, dejen de votar a Carrió. ¿Qué te parece? Sean liberales, pero no pelotudos. Un lip sync para arrancar. Yo quería otra cosa, pero lo que usted quiere programar los temas. Yo te pregunto. ¿Usted tiene los temas ya en punta? Sí, ¿tiene el disco ahí que le di? Yo elegí un montón disco, de bandas, no sé si vamos a llegar a pasar todo. No, por eso te digo. Pero está lo nuevo de Helloween, que es hermoso, me gustó. Ya lo vamos a explicar. No me importa lo que digan, me gustó. Vamos con lip sync porque suena bien, nada más que bueno, por eso. Bueno, dale. Bueno. ¿Ya lo tiene? Cuando quiera. Dale, que estamos velocísimos. lip sync. Me gustó. Lip sync Zagreb. Let me out. Let me out. Es muy. Esto es lo solista. Es, bueno, obviamente se fue de la banda Sister Sin. Claro, exacto. Este es su proyecto solista. Nuevo, su nuevo trabajo. Y lo que estamos escuchando de cortina es la banda Heretic de Nueva York, de Estados Unidos, de su álbum que salió la semana pasada. El tema es This World, Call Hell, algo así. Bien. Seguí presentando. Seguí presentando invitados. Tómatela. Nuestro inglés de mierda. Ahí le mandé bien. Bienvenida, Carol Cisfuentes. Cisfuentes. No, acá se cambian los apellidos. Es una radio que los apellidos. O es con nosotros nada más. Sí, es con nosotros. El café. Lo demás todo funciona sobre ruedas. Ricardo Gutiérrez, ¿viste? Dice cualquier cosa. No, no es Gutiérrez. Gandea. No, es Gravos. No le invocaron nunca una. Y ya pedimos, ya casi llevamos. Parece mi consorcio, que le pido que me arreglen el agua hace 7 meses. Este le digo, caché, cambien un poco. Cambien un poco. Algún día pongan Gadea o sáquenlo ya que no viene. Ahora, bueno, ahora mándele como quiere que yo le mando a Glorias. No, mándele. Gloria. Igual, ya está. Mándele el spot que quiera a Colombo y lo grabamos el viernes. Y yo se lo edito. Una cosa hermosa, voy a decir. Bueno. ¿Con qué seguimos? Vamos. Qué suerte que me confundí, no viene una banda hoy que sí, creía que venía la semana que viene, porque... ¿Quién? No. Una banda, vas a verlo en la semana. Ah, bueno. Que me confundí de día, yo pensaba que iba a ver, por eso iba a gran velocidad, ahora puedo frenar. Porque... Ah, la misma que me dijo Ricardo. Se quedó a medio. Porque no. Quedé así. Bueno, pará, escuchemos un tema y volvamos a organizarnos por segunda vez. Bueno, exactamente. Vamos a escuchar Moonspell de su álbum del 2015. El álbum se llama Extinct. Y vamos a escuchar el tema del mismo nombre, una banda de Portugal, Moonspell, que ya está por salir, ya tiene un tema nuevo, adelanto. Nuevo, un adelanto. ¿Qué son? Que Official Lyric. Sí, creo que es algo así, que es cantado en portugués. Perfecto. Porque bueno, la banda es de Portugal. Ah, y oficial. Tengo curiosidad por el nuevo trabajo que va a sacar Moonspell, porque van a hacer un cover de Los Paralamas de Suceso. ¿Eh? Y el tema que van a hacer es... ¿Cuál va a ser de Los Paralamas? Lanterna dos Afugados. Lanterna dos Afugados. Esa. Usted está tirando. Muchísima curiosidad. Mirando costas al mundo. Muy bonito. Tengo mucha curiosidad. Hermosa por ver canción. Cómo va a sonar. Lástima cuando la hicieron en castellano. Moonspell. Sí, Fito Garch. Sí, que es. No digo nada. Así que, por lo pronto, recordemos a Moonspell de su último trabajo en estudios. Y seguimos charlando en minutos nomás. Moonspell. esto fue entonces de Moonspell, de su álbum que le da título al tema. Yo estoy hace ansioso. Rato no escuchaba Moonspell, sí. Y me parece que está bueno. Yo quiero escuchar álbum en particular. Este álbum, a mí sí. Me encantó y cuando salió lo escuché, creo que toda la semana seguida, y está buenísimo. Así que tengo expectativa por Lanterna. El próximo. Quiero escuchar Lanterna ahora. Sí, sí, sí, sí. Esperándolo. Creo que no siempre... Estoy esperando. Sí, sé que. Globe, posé, tú para ver. Ahora. Muy bonito. Muy bonito. Ahora vamos a escuchar una cortina y. Ah, eso. Póngale la cortina. Y vamos a hacer la review de un espectáculo. Espectáculo. Que presenciamos anoche. ¿Y cuándo va a ponerme? Vamos con esa cortina después. Puta madre. Bien, lo que está sonando entonces es... Inquisition. Ah, muy bien. No lo quise decir porque después me critican, ustedes mala onda. Inquisition. Inquisition de Colombia, que se presentó anoche en la localidad de Liniers. Primera de vez Colombia mía. Clasificada. Colombia clasificada. Primera vez mía en Liniers. Ah, muy bien. Doble anécdota entonces para contar a los amigos. Esta banda colombiana que está radicada en los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle. En Seattle, sí, ahora también hicieron. Mediados de los 90, más o menos. En 1996 vuelven a Estados Unidos porque, bueno, Dagon es de mitad familia estadounidense y mitad colombiana. Miti. La madre es colombiana. Antes éramos mestizos y ahora, ¿qué sería eso? Una mezcolanza intercultural. Sí, por eso. bueno, lo que vamos a. La banda esta en particular es un dúo, ¿no? Es interesante esto porque son solo dos personas que hacen un ruido, no, una música demoledora. Fenomenal, sí, exacto. Ruido fenomenal, está bien. Sí. Nosotros lo lado en el heavy metal sentido. Es una banda antigua porque viene de una banda que existía... En Cali, en Colombia. De finales de los 80. En 1988. Se desarma una banda trash. Eran trash, inicialmente. Y forman Inquisición. Sí. De ahí en más arranca la carrera de la banda y hoy ya es como una banda de culto, se podría decir, sí. También porque como el otro día hablábamos de los Morten de Perú, que están radicados, sí, en Los Ángeles y que bajan a Sudamérica a tocar, pero ellos tienen su actividad. ¿Los más agarró el corte de luz anoche? Sí, a mí no. Sí. ¿Puede contar? Me interesa esa parte. Yo vivo en el conurbano. Cuente la review del corte de luz. Fue en pleno espectáculo, estaba sonando la banda Tercer banda, ¿no? Sí, está después de Psicosfera. Bueno, fue Psicosfera la que quedó se sin le cortó la luz. Oh. Sí. Y bueno, ahí qué hubo... garronazo que te pase. Sí, sí, la verdad que sí. Y fue un desmadre de tiempo ahí mientras todo el mundo a la expectativa de si venía la luz o no. Uh-huh. Lo que dejó poco tiempo para Chaken, que es otra banda de Colombia que venía a telonear, que desafortunadamente faltaron algunos de sus miembros. Porque si no hubiéramos pero visto. Pero lo resolvieron bien, ¿eh? ¿Cuántos vinieron? Dos. Pero de cada banda. Falta... No. Chaker es una banda normal, con baterista y bajista, sí. Pero tuvieron problemas la mitad de la banda, el 50%. Se presentó solo el guitarrista y el tecladista con una pista de bajo y batería grabada y te digo que lo resolvieron muy bien. Muy bien y ¿eh? Es una banda también de ya bastante trayectoria en Colombia. Es un una acústico, banda de... No, eléctrico. No sé cómo sonó. Sonó muy bien. Es mañana una... tocan de vuelta, después te paso la fecha. ¿Con baterista o con otra? Pista con... grabada de batería. Pero suena bien. O sea, es una banda que ya lleva muchos años. Está desde 1998 promedio. ¿No? Hago, mire. Bueno, Samael también lo hacía y... Y la otra que viene, ¿cómo es? Que siempre echa las minitas. ¿Cómo se llama? No, este muchacho. No, desconozco. Sireñas y. Pero volvamos a. Sí, dale, Inquisition. Lo expresamos. Inquisition. Hay que destacar que la carrera comienza en Cali, en Colombia. Obviamente, el black metal, que ojalá algún día hagamos un especial de. Programa sí, ahí está la silla Black Metal en Colombia. Que... El año 4 de Café Metal se puede dar. Okay. Sí, muy probable. Directo desde Málaga. O estamos haciendo preproducción. Estamos trabajando para entrar en bastante el año adelantada, por cierto, la preproducción. Exacto. Y es una camada de bandas que surgen en los 80, pues obviamente con un contexto tan complejo como el nuestro. Perfecta cuna para el black metal y el death metal. Entonces, Inquisition surge de esta época y en 1996, cuando Dagon se radica nuevamente en Estados Unidos, pues viene su baterista que es Incus, Qué impresionante. Sí, ayer, realmente un baterista muy bueno. El show. Lo que están escuchando, así tal cual sonaba la banda. Sin bien compacta. Bueno, sí. Obviamente son dos integrantes, más fácil que suene todo más compacto. Y el manejo de el escenario movimiento, de, el movimiento arriba del escenario de Dagon, muy bueno, dos sí. micrófonos a los extremos del escenario, que manejó bastante bien. Una escenografía, unos banners con ilustraciones que están en la etapa del último trabajo en estudios, que es del 2016. Sí, esas ilustraciones son de esa temática. Sí. Muy interesante también hay de ver. Hay que señalar que digamos que la temática del último álbum de Inquisition ha variado, porque inicialmente sí, era muy más Satan, volada, Satan, ¿no? Y ahora es más como, él lo dijo en algún momento, más hacia las estrellas, algo más cósmico, más, volado, sí. más astral, por llamarlo de alguna manera. Y algo particular, pero siempre oscuro, siempre sí, la oscuridad sí. Algo particular de los álbumes de Inquisition es que los nombres son larguísimos, y el último se llama Bloodshed Across the Imperial Altar Beyond the Celestial Setting. Sí, más conocido entre el populacho como el tema 6. Pero bueno, en definitiva la banda realmente tuvo buena respuesta de la gente, sí. La gente fue a ver Inquisition. Primera vez en Argentina. Terminaron y a las 3 de la mañana tenían el vuelo hacia Brasil para terminar, concluir con su gira latinoamericana. Sí. Ojalá que puedan volver pronto. Y es una banda que recomiendo mucho desde su primer hasta último sí, álbum. Toda su discografía es altamente recomendable. Buena. Si te gusta el black metal, ahora vos que estás incursionando volví, en esos géneros. Volví. Usted sabe que me fui porque algunas bandas se hicieron un poco nazis. Entonces sí. Me rompía la pelea. Y más acá. Que se ya. Hicieron muy nazi y me rompía las pelotas. Que para mí fue curioso. O sea, una cosa es Odín. Odín yo no lo veo. Por más que Hitler haya agarrado toda la historia y todo. No me rompa la pelota con el viejo pueblo. Sí, hay que ser más centrados y realistas. ¿Qué destacamos de los soportes? De los soportes fueron cuatro bandas. La primera fue Polución Social. No muy como... O sea, el sonido estuvo, como había tan poca gente, el sonido rebotaba mucho y pues sonaron muy al palo, entonces no se pudo distinguir como muy claro. Destaco de las bandas que se presentaron a Psicosfera, que es más death metal. Sí, y es una banda que es solo instrumental, o sea, no hay voces. Y tiene una onda de ese viejo death metal que es un poco técnico y melódico. Entonces, esa banda la destaco. También Chaken, que hizo un gran esfuerzo venir desde sí. Colombia y hacer lo que hizo con solo dos de sus integrantes, me parece que es rescatable y que, bueno, vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, entonces cerramos entonces lo que fue la review del concierto de anoche. Lo que sí, ¿a qué hora terminaron? Las calles de Lineal hermosas a veces sí. Y oscuras me imagino sí. Y en el barcito ese que es tan bonito. Los zombies de estaban, siempre, estaban no, los amigo, chicos de siempre no estaba, con la misma alcoholización sí, el artesano estaba. El artesano fue a buscarla. Pero no, esta vez no hay anécdota de no, no hay anécdota no, de traba ni de, porque tienen que ir Gandea y yo para que pasen esa cosa extraña. Muy cómica la situación de la dueña, la que estaba atendiendo atrás la barra, sacando a los dealers de los del baño, peleando. No, bueno, fue muy cómico. Aquí, gracias. Siempre pasan ese tipo de cosas. Bien, cerramos lo que fue el concierto de anoche de Inquisition. Vamos con esa cortina que del amigo Dani, que vamos a conversar sobre esa entonces. Dale. Halloween. Eso, dígalo. Igual, perdón, le pifié al botón. Estamos discutiendo. No pasa nada. Justo estábamos hablando. Sí, de culo clasificó Argentina. Hola, lo siento, sí, estamos al aire. No estábamos hablando de eso. ¿Tiene problema con el pibe? Ahora después, sí, tengo problemas con el pibe. Pobrecito. Pero bueno, después hablamos. Ahora voy, ahora vamos al fútbol. ¿Qué escuchábamos, Dani? Es lo nuevo de Halloween, sí. Pero me gustó su historia, cuéntala. Estábamos discutiendo que esta salió ayer por la Nuclear Blast, es la canción que abre el tour de reunión de 2017, y Dani decía que la letra le parecía muy... Esas que uno hace, que hicimos al principio del heavy metal, que decía, este es el heavy metal, el metal no morirá, estamos todos juntos, vamos adelante. Y yo le aclaraba a Carlos este... Las letras de heavy metal primero eran así. Aquí le aclaraba a Dani que no me parecía tan, o sea, como efímero, tan pedorra, dijiste la palabra. ¿Cómo? La canción. Pedorra. Él lo dijo, yo no. Yo pedorra, lo pedorra. Pero igual es Halloween. Y lo que haga Halloween está bien. Exacto, para mí Halloween. Y hay que tener en cuenta que la canción que abre el tour, y que bueno, ya comienza pronto las fechas acá en Latinoamérica, porque ya está cerca de ir a México. Y es una canción que le decía a Dani que es como una canción de hinchada, ¿no? Porque es la canción que va a decir, bueno, nosotros volvimos, el tour es esto, nos reunimos y bueno, vamos, estamos unidos. Escucha aquí, ¿qué? Fue demasiado, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Está todo el mundo escuchándolo. Si este no pasa a los 20 millones hoy, ¿sí? Sí, no, déjelo. Estamos 20 millones de qué, de vistas, que me tiene que haber, si no me enojo. Ay, bueno, pero está me enojo con el mundo. Pero no está promocionando Nuclear Blast. Algún reunión de Halloween, mínimo 20 palos de gente mirándolo. Lo que si sí no llega a ver, me enojo. Lo que sí va a ver, Dani y sí. Richard, es lleno total. Yo en Luna Park, ustedes dicen. No, en Latinoamérica. Al menos menos en Argentina, sí. Seguro. Porque en Chile, agotado. En Chile se agotó a los dos días. En Colombia ya está agotado también. No va a faltar, el argentino que va al parque que dice: yo sin Ingo, claro, no me interesa. Sí, no, revivilo, pero se murió, pobrecito. No, a mí me gustaba revivir con él en la batería. Un pelotudo. Sí, Andy Dennis no me gusta, sí, porque usa camisa rosa. Si vamos, sos un pelotudo. Me gustaba el Nirvana con Cobain, pero Cobain se murió. Claro, o los dos con Jim Morrison, es lo mismo. Claro, cualquiera. Me gusta el que se muere acá. Acá somos así. Bueno, pero preparados para Halloween. Estoy preparado, tengo la entrada. No sé, vamos a hacer pogo. Voy a hacer. Va a estar hermoso. Espero estar bien de la columna ese día. Este mes voy a ir a entrenar como campeón. O si no, vamos a... La 1:30. En las 13:30 minutos. En la República Argentina. Con un hermoso sol. ¿Le gustó eso? A mí me encanta. ¿Vio? A ver, un poquito más de Halloween. Sí. Realmente no inventaron nada, pero lo que están haciendo suena fresco, suena actual. Sí, no va a faltar, obviamente. Mañana capaz vaya al Parque Centenario en la mañana para escuchar cosas. ¡Qué bárbaro! Porque me gusta eso. ¡Qué bárbaro! Yo soy de la vieja escuela, me gustaba ir. ¿Qué sucede en el Parque Centenario? A las mañanas. ¿Vas a perder el programa de Mirtha Legrand? Qué suerte, porque detesto a Mirtha Legrand. Le digo a las madres de los heavies: dejen de ver Mirtha Legrand. Bueno, no, lo que sucede en el parque hace años que pasaban a Rivadavia, uno iba a vender. Pero es que le cuento a Caro que no sabe que era el parque Rivadavia. He leído algo. Yo tampoco sé que Yo he leído algo, pero. Yo le cuento. Cuénteme. Para conocer Heavis y otros músicos y gente que éramos 22. Yo le digo que en un momento en el barrio Boedo era el único Heavy. En 1983 era el único Heavy. ¿Había barrio todavía en Boedo? Había un barrio en Boedo y el único Heavy era yo. Y ¿sabe lo que era caminar las cuadras? Pelito, la remera de Iron Maiden. un barrio tanguero de eso que dice, yo soy macho y ese tiene pelo largo, puto. Bueno, había otro barrio como estaba Ricardito, o donde estaban otros. Ahí era jodido también. Ahí era pelo engominado, pantalón largo y camisa. Allá en Claypole y todos esos lugares todavía usaban a los 15 años pantalón corto. ¿Y qué sucede en Parque Rivadavia? Bueno, entonces se vendían discos, se intercambiaban vinilos, etcétera, etcétera. Que hacías amigos. Sí, lo interesante que en esa época. Era como lo interesante en esa. Era nuestro Facebook. Lo interesante de, en esa época, simultáneamente, en todos los países de Latinoamérica estaba sucediendo algo así, porque sí. Chile tenía su lugar de encuentro de los metaleros. En Colombia también. Una calle. Perú lo tenía en las galerías Brasil también. Sí. Obviamente Brasil. Brasil tenía, yo cuando en fui. Las disquerías. Cuando fui, que era la disquería, era tenías que pasar por la disquería. Pero el lugar de gusto. El lugar de encuentro. Pasar por gusto, y en gusto te encontrabas. Siempre hay un lugar, bueno, ahora no, porque hay otros medios de comunicación obviamente. Y se difunde la música y la consigues de otra manera, pero en esa época, digamos, en Bogotá claro. Sucedía igual, era una calle, que es la calle 19, donde estaban todas las disqueras de heavy metal y donde podías encontrar o encargar música, y obviamente... Acá tenías la Valle y... Sí, pero el, Maipú, el por ahí. Punto fuerte era para, el parque. Para nosotros era encontrarnos en el parque. Era, o sea, era amplio porque no era solo de metal, sino que encontrabas rock. No, sí, era todo de, antes era como de rock nacional, sí, hard rock, sí. Rock touré, había de todo y después todo. Y no, duró hasta fines de los 90, que ahora está en un como agonizando en un centenario. Sí, igual me sigue gustando. Por eso me gustó la movida que hicieron con el disco de Milite ahí, sí, en el parque. Porque eso fue volver a esa época. Cada tanto habría que hacerlo. El Café de Metal va a intentar que se vuelva eso. Bueno, ¿ahora con qué vamos? Hemos un montón de cosas. Ahora que estoy tranquilo. Este año sí. Montones de bandas visitaron esta ciudad y sí. Van a seguir viniendo bandas. Sí. Es más, mañana. Van a estar tocando esta banda de Texas, Torn Spawn, que se presentan en Pana. En San Antonio. En una fecha de bandas death metal y con Hostile Monarch. Pero hay una banda que va a venir también nuevamente a visitar el país, que es lo de Brasil, Torture Squad. Ah. Es una banda increíble de death metal que la viene peleando hace un montón y ya tiene su espacio ganado. Han tocado en el Wacken. Ganaron el. Ah, en el Wacken también. Wacken. Backing. Ganaron, no me acuerdo en qué año, cuando en el escenario donde se presentan las bandas nuevas. Y tienen disco nuevo, los Torture Squad. Su vocalista está ya hace un par de años y tiene una actitud impresionante. Así que vamos a escuchar un tema. Los vi con Dark Funeral alguna vez. Sí, por Sudamérica por suerte giraron mucho de manera underground en lugares muy chicos, pero ahora digamos que están en el paso previo a ser una banda grande atrás de los pasos de los amigos de Crisium. Vamos con Torture Squad, el tema es Don't Cross My Path. What the fuck are first sons of hate, born and taken by greed. Why destruct and disrespect? Meanless here, meanless there, won't the light come right? Y aquí estamos de vuelta. Eso fue un anticipo de lo que va a sonar en Buenos Aires en poco tiempo. ¿Cómo es? Los Torture Squad. ¿Le gustó? Torture Squad. ¿Y cómo era el tema? Espere. ¿Qué vas a presentar ahora? Una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Carach Angren. ¿La pronuncié bien? A ver. Carach Angren, pero lo que pasa es que es el, como bien dice Wikipedia, es un lugar ficticio de Tolkien. Ah, es de Tolkien. ¿Cómo? De J.R. Tolkien. Yo no fui. Lo único que usted lo tiene anotado acá es una banda neerlandesa. Me gusta cuando en Wikipedia dice neerlandesa, holandesa. Sí. O sea que cuando hace. Netherlands. Muy bien, los Países Bajos. Bajos, sí. Países Bajos, que alguna vez fue del reino español. De ahí todo ese lío que tiene. Hicieron un idioma de mierda para engañarnos, como decía Fontana Rosa. ¿Y de qué va esta banda? Eso me iba a es una banda de black metal. Un idioma propio, ¿no? Sí, es el flamenco, ¿no? Flamenco, era flamenco. Flamengo. Flamengo es de Brasil. Flamenco es el idioma. Es el animal. Y el idioma, ya, claro. Es una cosa rara, porque flamenco dice. Flamenco es el baile. También. También. Hay muchas cosas y el animalito ese con la nariz rara. Bueno, flamingo. Bueno, es de Limburgo, Países Bajos, o Holanda, o Los Naranjas. Así que es una banda de black metal, pero es un poquito técnico. Que a usted, los black, me acuerdo que cuando salió decían, ¿lo puedo decir? ¿En el parque? ¡Ah, puto! No le gustaba porque en un momento metía un violín, el chabón también toca el violín. Así que igual traté de no buscar esos, tiene temas muy largos a veces. Ajá. De esos que no se pueden pasar en la radio. Así que este que usted tiene ahí. Sí. Espere que se nos fue el. No, pero ¿cuándo? Vos creo que tenés algo más para comentar. Yo tengo un montón, pero léanlo en Wikipedia. Me la bajaron porque yo no saqué de Wikipedia. Y me la bajaron y me dijeron, ¿por qué no hiciste un estudio? Bueno, ya está, bueno, es del 2003 en Limburgo. Y vaya a buscarlo. ¿Qué significa el nombre, si quiere que le diga? Mandíbula de hierro en el lenguaje del Sindarin. Y es tomado de un paso fortificado en el noroeste del país ficticio de Mordor. Si vio la película y leyó los libros, ¿te sabe lo que? No me rompa las pelotas, vamos a escuchar Cara Changre, que, no, que ya vinieron los invitados. Este no es un lugar para vivir o algo así, ¿no? Es el título del tema. Dígale a que lo presente la señorita, por favor, que tiene un porfa. ¿Cuál es? Yo le digo Cara Changre. Que modula. Ameo. There's no place like home. No hay ningún lugar como casa. Y bueno, dale. Once, there is an enchantment of love and trust. Acá bueno. Estamos, pero antes de que decir estos muchachos, hoy toca, sí, toca Rastro. ¿Quién es Rastro? Nuestros amigos de Rastro en Gascón 104, o sea, en el bonito barrio de Almagro G 104. Y tenía otra cosa más, que es Gandea, nuestro amigo Gandea. No le dé chivo. Sí, sí, no le venga. Digo. Tiene el United Tour. ¿Le gusta Tour? United Tour. A ver, diga lo que me gusta. United Tour. Hermoso. Rise My Kill, le digo yo. ¿Cómo se pronuncia? Rise My Kill. Muy bien, bueno. Qué calidad la puta madre. Va a estar en el skate park, mire qué cheto, de Nor Delta. Eso es tocar pan cheto. Yo era habitué de ese lugar. ¿Ah, sí? ¿En Nor Delta? Sí. Bueno. Y mañana toca en el SAP de San Antonio de Padua. Así que le deseamos a Gandea, como siempre, lo mejor. Aunque no venga. Aunque nos cague. Digo, no se puede decir cagar en la radio, ¿no? ¿Quién dice que no se puede decir cagar? ¿No se puede decir cagar? Cagada. ¿Tenés alguna fecha más? No, ya estamos, porque ya tenemos los invitados que están deseosos de salir a romperla. Bueno, la cortina ya creo que está indicando, ¿no?, de quién se trata. Y esto, bueno, son de los pocos gustos que nos podemos dar acá en este programa, en este espacio, que es presentar a gente amiga, gente con buena onda. Acá vino el amigo Marino, vocalista de Guerra Santa, en su segunda visita a nuestro programa. ¿Cómo andas, Marino? Buenas tardes, amigo. ¿Le gusta el nuevo lugar o le gustaba más el otro que era más? A mí me gustaba más el otro. A ver, el ambiente no lo hace el lugar, lo hacen los amigos como ustedes. Y bueno, de verdad que estemos donde estemos, la vamos a pasar bien. Y sin duda venimos a eso siempre que nos encontramos, ¿no? Pero a mí me gustaba el otro porque era más oscuro. Era más underground. Este es muy celeste. Sí. Es como muy. Mucha luz. Y hay unas normas. Ahí, ¿no? Sí. Yo creo que eso sí marca una diferencia. Hay normas de convivencia también. Hay leyes que prohíben cosas. No. Eso sí hace la diferencia. Pero contento de estar acá. Vengo con la familia. Ahora sí, con la familia completa, porque la última vez. Sí, estábamos en terminando en ese de viajar proceso. La banda, sí. De llegar los integrantes. ¿Y hoy en qué momento encontramos a Guerra Santa? Bueno, encontramos el momento en que ya estamos viviendo en Capital, de un show magnífico como fue el de Avalanche, compartir escenario con bandas amigas en diferentes localidades de Buenos Aires. Estuvimos en Pehuejó, en Claypool. ¿Qué tal fue lo de Pehuejó? Una experiencia, ¿no? Porque sí, ya habían estado en Mar del Plata. Sí, estuvimos en Mar del Plata. Muy bien, de verdad que a donde vamos siempre hay mucha receptividad para la banda, y nosotros pues bueno, nos sentimos como adolescentes, casi. Sí, todos te digo. Sí, sí. Es una movida por muy ahí el buena. El cuerpo no acompaña, pero bueno. A veces el cuerpo no acompaña. Pero no el espíritu. El espíritu es lo que cuenta. Siempre y cuando la mente se dé a eso, bueno, con todo. Y nada, estamos en proceso de lo que es la preproducción del disco que viene. Ya en enero vamos a estar grabando el sexto disco y tercer disco que haremos en Argentina. La peculiaridad que tendrá es que estamos viviendo aquí. Que la banda está establecida en el exacto, país. Exacto, claro. Y que esta hora es nuestra casa. Vos me comentabas la otra vez, así charlando de todo un poco, cómo venían las composiciones, sí. Que es algo diferente. Obviamente el entorno y demás, eso influye, pero bueno, decirlo en tus propias palabras. Por ahí. Sí, bueno, fíjate, estamos con mi compañera Guerra, Marwin Kay, montando ya lo que se viene para este sexto disco, titulado Nuevo Comienzo, Guerra Santa o Nuevo Comienzo. Y tendrá, bueno, esa raíz heavy que no puede faltar. Inevitable. Sí, pero con un sonido más actualizado, más power, más... con unas influencias bastante interesantes que también trae Marwin y trae ahora nuevo integrante. Sí, nuestro compañero Sewa, que está en la rítmica y bueno, con Bernardo Conde en el bajo y bueno, vamos con todo. ¿Todavía no consiguió publicidad para sponsor para su pelo, para hacer publicidad de shampoo? No, pues hay una competencia fuerte, menos mal que pelo es lo que hay. entre Marwin, entre Bernardo, pues tienen... Este sí casi no tiene pelo. No, este no se preocupa. Su preocupación pasa por otras cuestiones. Sí, por otras cosas, pero estamos en eso, estamos en no en lo del cabello, estamos en lo de producción del disco. Estamos en la preproducción del disco y de verdad queremos que, que este sexto trabajo pues sea una catapulta para muchas cosas buenas que se vienen el otro año, que queremos y esperamos que sea un año importante de la banda. 25 años, sí, está bien, 25 años en Venezuela. Acá tenemos meses. Entonces venimos con esa plusvalía que nos ha dado el tiempo a dar pasos gigantes y avanzar mucho para poder consolidarnos en la escena local y proyección fuera de Argentina, que es lo que buscamos y que lamentablemente en nuestro país pues era muy complicado por... por cuestiones... Sí, por salir, es salir... Que nadie conoce. Sí. Pero bueno, estamos buscando eso y hay sorpresas importantísimas para enero del otro año. Sí, yo ya algo, a mí me chusmieron algo y la verdad que la proyección que viene para el año que viene va a ser ascendente. Y yo ya te dije, de acá a un año charlamos de vuelta y ver dónde nos encuentra la vida. No es chusmear, ¿no? Ricardo, es periodismo lo que usted hace. No se olvide. Periodismo de investigación. Periodismo cerveza va, cerveza viene, te terminan contando las cosas, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Vos sabés, amigo, que... Pero no, sinceramente, siempre hablamos con Daniel que si vamos a apoyar a una banda en cualquier sentido, siempre lo hacemos conocidos, amigos, pero ustedes tienen están haciendo un esfuerzo que dudo que ninguna banda de acá, no lo veo ninguna banda de acá, el tremendo esfuerzo que están haciendo ustedes. Trabajo duro, que te lleva lejos. Es más, vos estás parado ahí, detrás tuyo está tu mujer, sí. Tu hijita, sí. Que no es menor. Entonces, todo eso suma, viste, hace todo a que sea un gran combo que se llama Guerra Santa. Sí, y una banda familiar. Es una banda familiar, y eso lo hace tomar... Parece una publicidad de Telefe. ¿Verdad? No, de Oxy Radio. De Oxy Radio. Y eso lo hace Oxy más importante Radio. Lo que estamos haciendo. Es decir, esto ya a estas alturas para nosotros no es un hobby, no es perder el tiempo. Para nosotros cada paso que damos es importantísimo. Sí. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer... Está todo pensado. Sí, cada minuto cuenta y el tiempo pues no perdona. Nosotros, una de las razones por las cuales salimos de Venezuela con una meta fue establecernos como músicos, como banda y por supuesto como familia. Y bueno, estamos en ese andar. Sí, los valores, las cosas que realmente uno tiene acá en este paso terrenal, que realmente es lo que... No, digamos algo que vos decís, no es que tengo un auto, tengo una casa, lo único que vale y sirve es el tiempo. Si lo desperdiciás, nada, después miras hacia atrás y te lamentas y llorás diciendo pude haberlo hecho. Exacto. Así que la manera que ustedes están proyectando, planeando, escribiendo, y es la mejor inversión que están haciendo con respecto al tiempo. El dinero, lo físico va y viene, sí, eso ya lo sabemos. Sí. Así que ahora presentándose en un formato acústico. ¿Esto ya lo presentaron hace una semana? Sí, estuvimos en San Telmo, en el Templo del Metal, presentando parte de nuestro trabajo llevado a un formato acústico. Recordamos que esto no es algo nuevo para la banda, ya que el primer disco que se grabó en 1998... Claro, ustedes arrancaron al revés. Sí, fue un disco acústico. Recuerdo que duramos trabajando 3 meses para transformar las canciones de heavy a acústico totalmente, y bueno, funcionó. Ya la próxima semana estaremos anunciando, la gente podrá accesar a toda nuestra discografía de 25 aniversario a través de Spotify, de Icarus. Entonces bueno, ya eso será un avance que pues todos podrán acceder a lo que se ha hecho, y bueno, es un trabajo de 25 años que verán el progreso en cada disco. Muy bien el trabajo de Carlitos ahí apoyando a la banda. Increíble, es un trabajo, yo creo que en un estudio que pueda hacer cualquiera, una disquera que trabaje lo físico, que tenga 20 años de trayectoria en Latinoamérica, bueno, creo que pocas. Es como ir en contra de la corriente ahora en una nueva tendencia digital. Sí. Vender discos, pues eso es una quimera, es algo utópico, y Carlos Zárate, bueno, lo hace con mucho ahínco. Sí, sabe de lo que está hablando. Uh-huh. Así que me alegra doblemente, porque si un amigo los está apoyando, mejor todavía. ¿Qué tienen preparado así para presentar ahora? Pues nosotros no, nada. Bueno, terminó la charla. Gracias por venir. El camino de Seiza es para allá. Sí. A ver, no, bueno, por podemos, favor, la guitarra eléctrica, si puede probar. A ver, vamos a chequear un poco los instrumentos, a ver cómo están saliendo. Hermoso. ¿Cómo la escucha usted, maestro? Yo creo que ya podemos dar el ok y arrancar con... bueno, lo dejo en tus manos, amigo Marino. Bueno, sí, podemos hacer Arlequín. Esta es una canción del disco La Sombra de un Bufón, de 2011. Fue grabado acá en al frente, en la nave de Oschenberg. Y bueno, lo llevamos del formato... heavy power que es, a un formato meramente acústico. Así que, pues, cuando quieran, maestros. Thank you. vivo en Café Metal. Pero había un montón aplaudiendo. ¿Qué pasó? Están atrás de mí. No entra la gente en este estudio. ¿Vio cuando se invierte en gente? ¿Vio? A ver, che, al guitarrista avisale que se le cayeron como 6 notas de las que estuve hablando ahí. Marino, a ver, contame un poco de acá tu nuevo integrante, la nueva incorporación a la banda. ¿Dónde lo encontraste, este delincuente? Bueno, fíjense, este delincuente trabaja en el subte tocando guitarra. Venezolano, de la tierra, de la misma tierra en que nací, que nació la banda, de San Cristóbal, coterráneo. Cuando la banda tocaba, creo que la banda ya tenía como 10 años y él apenas tenía 18. Y iba a los conciertos de guerra y después compartimos tarima, pasaron los años, amigos, él tenía sus bandas allá en Venezuela. El destino nos consiguió aquí y quiso que nos juntáramos y ahora, bueno, estamos compartiendo. Increíble, increíble. Sí. Siempre hablamos de esas cuestiones universales que no están escritas y vos sí. No sabés por qué suceden. Y vos decís, pero ¿por qué? O sea, planificado no. Exacto. O sea, planificado es complicado. Fíjate, nosotros nos venimos con el proyecto de banda, 3 músicos, y es complicado traerse toda una banda. Es muy difícil. Nosotros. Eso que estás hablando de la banda. No mencionaste ni a la familia, no me mencionaste claro, tus cosas. Es complicado, porque, por ejemplo, Marwin está en proyecto traer a su esposa y a sus hijos. Claro. Igual Bernardo está con el proyecto de traer a su familia. Y ya, bueno, poco a poco es como el juego Age of Empire o los Sims. Que vas armando. Sí, uno va armando poco a poco. Y bueno, hemos ido armando, no ha sido fácil por todas esas variantes que hay, que no es solamente. El ser músico, ir a ensayar, ir a tocar, no, sino que está el trabajo de a veces que el trabajo no te permite, el mismo laburo no te permite ir a tocar o a ensayar. Y, claro. y bueno, hemos buscado la manera de cómo armar todas esas piezas y aquí vamos, seguimos en pie de guerra. Quiero que menciones también acá en la parte, el apoyo, una de las partes por supuesto fundamentales de la banda. Sí, fíjense que la banda no es solamente los que suenan, ¿no? Exacto. Hay personas. Siempre alguien sacando fotos, filmando. Sí, que está haciendo ese trabajo documental. Porque, como tú decías, lo que estamos haciendo. Pero no la mencionaste todavía. No, por eso le estoy dando una apertura. Wow. Una apertura, porque lo que no estamos. Lo que estamos haciendo, como tú bien dijiste, es un trabajo. Creo que pocas bandas lo hacen y queremos documentar todo esto para que en su momento quede un legado de todo lo que pasamos para llegar a un punto que sabemos que vamos a llegar y vamos a seguir luchando y creciendo en eso. Y bueno, la encargada de ello es Sol Díaz, compañera en Venezuela de trabajo, y también se vino con nosotros a guerrear, ya está estable laburando, ya bueno, está con nosotros y todas esas imágenes que se ven de Guerra Santa en redes sociales y en videos, pues son hechas por ella. Así que una banda al 100% Venezuela. Sí, de venezolanos. De venezolanos, pero con todo ese aguante que nos han hecho grandes amigos acá en Argentina, que sin ellos pues no hubiese podido ser nada. Desde el punto de, recuerdo hace un mes la mudanza de Caseros a San Telmo. Bueno, gracias a los amigos, si no hubiese sido por los amigos, desde una chata para mudarnos, hasta camas, colchonetas, es así. O sea, nosotros venimos con el pasaporte. En sitios nos dicen, no, bueno, para tocar hay esto, ustedes trajeron todas sus cosas. No podemos traer un avión, un amplificador. Hoy no, justamente hoy no. Sí, hoy no podemos traer un amplificador, un juego de platillos que sobrepesa. O sea, hemos hecho, como dicen, tú habrás oído este dicho de tripas corazón. Sí. Y ha salido y ha funcionado y aquí estamos y sabemos que lo que hemos pasado nos ha unido mucho más como amigos y familia. Humanamente, claro. Exacto, porque hemos conocido otra faceta. Claro, tú lo has dicho, es guerrear y hacerte tripas corazón y venir solamente con lo indispensable. Y sí, poco a poco ir construyendo. Sí, ir construyendo y ver de lo que somos capaces, que esos retos que tienen los seres humanos de enfrentarse a veces hasta lo imposible, a lo que los demás dicen, no, ustedes no son capaces de eso. Exactamente. Pues, aparte sí. Ustedes comprueban muchas cosas que ya están escritas. Por ejemplo, ¿cuántos días puede estar un ser humano sin comer? Exactamente. Por ejemplo, ¿cuántos días puede pasar o cuántas horas puede pasar un ser humano aguantando frío en las noches en un invierno argentino? Durmiendo en una plaza. Que fue tranquilo, le dije. Sí, no, fue un invierno de los más tranquilos. Sí. O sea que pedimos que sea leve porque sabían que venían ustedes. Muy bien. Lo avisamos. Fuimos al creador y le dijimos, loco, compadre, porque vos sabés cómo es el ego argentino. Qué detallazo, no, pero vos ya sabés, ¿no? El chiste de Leo. Se lo hice a Caro y con eso empezamos a hablar. Ajá. ¿Mandáis un relámpago o qué? ¿Por qué el argentino se para? No, ni idea. No. Porque cree que Dios le está sacando una foto. Yo me freno cada vez que hay, yo hago. ¿A dónde? ¿Dónde? Acá. Ah, y es lo que le iba a decir. Si me para a hacer, avíseme si me va a filmar porque me pongo los anteojos. Después no quiero que llegue a otros países esta bolsa en edición para parecer importante. Hágame un foto en edición se arregla. Pero fíjense, a pesar de lo difícil que es ser llegar de migrante, no uno solo, sino un grupo de personas a un país, muchos sabemos que muchos, sobre todo hablo de nuestros coterráneos, las han pasado muy feo, muy duro, muy difícil. Nosotros hemos tenido... Cualquier inmigrante. Sí, cualquiera. Cualquier inmigrante. Pero nosotros hemos tenido, de verdad, gracias a Dios, mucha suerte. Y creo que ahí está, si uno actúa bien, pues recibe eso. Totalmente. ¿Sí? Recibe lo que siembra ahí. Y desde hace años, pues hemos tenido grandes amigos acá, que han sido para nosotros un baluarte y un apoyo significativo e importantísimo. Y gracias a ellos, por ejemplo, estamos hoy en la tarde aquí compartiendo con ustedes y con el público. Sabemos que hay gente en Venezuela que nos está oyendo. Sí, saludo para todos. Gente que escribió durante la semana, dijo, sí, los voy a escuchar, los voy a ver. Que ya de repente, el mero hecho de que digan Guerra Santa, que una banda, ya de repente la voz está corriendo. Así que estamos empezando a subir la cresta de la ola para sí, surfearla, porque... Seguro. Gente que avisó que... Hay mucho mar para remarla. Exacto. Sí. Lo importante es la full difusión que están haciendo ustedes, mucha prensa, y de repente despertar la curiosidad, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, eso, sí. ¿Qué? Inmigrantes tocando heavy metal. Heavy metal. Después, de paso puede ayudar a unos pibes de acá. Venezolanos, no tocan salsa, merengue. Exacto. Sí. Bueno, a ver. Pajarillo vamos... amarillo de Cecilia Todd. Bien, lo sorprendí. Venga esa mano. Muy bien, lo sorprendí. Usted piensa que no escuchó nada. No, es muy bueno, es muy bueno, muy bien. Tengo más cosas, pero en otro momento. Dudamen, si quieres. A ver con qué nos sorprende nuevamente. Bueno, Escupe Fuego. Sí, esta canción se escribió hace muchos años en San Cristóbal, Venezuela, justamente de personas que llegaban de otros países haciendo malabares en las esquinas y se ganaban su vida así. Y bueno, ellos eran inmigrantes y iban de un país a otro. Pero jamás pensamos que esa canción nos la dedicaríamos a nosotros mismos. Después de un tiempo. Jamás pensamos. Su propia historia. Pues sí, jamás pensamos que íbamos a ser inmigrantes, pero el destino nos trajo acá y estamos muy agradecidos con todos. De verdad que vinimos a sumar con la mayor humildad y bueno, hay guerra para rato. Dale nomás, amigo. Escupo fue. fuego, con cuchillos juego, malabares de luz a luz. Somos la gente, la misma actitud, me da igual lo que piensas tú. Paraíso de Dios, escupe fuego, soy, escupe fuego, oh, escupe fuego, soy, oh, escupe fuego, soy, escupe fuego, oh, escupe. Vamos a mandarle saludos de gente que ya mandó mensajes. Estábamos escuchando Escupe Fuego. ¿De qué álbum era este? La Sombra de un Bufón de 2011. Mandó un mensaje de Rolando Villagra. Rolando. ¿Cuándo vamos a ir a comer un jabalí nuevamente? Oh, dice a la costa. A Mar del Plata, sí. La próxima. ¿Quieren llevar? No, yo salgo poco. Hace 10 años que no veo el mar. Daniel estaba ocupado haciendo el programa. Justo ese sábado no pude. La preproducción. Me ganaron de mano esa vez. Algo que quiero que cuentes ahora para los que nos estén escuchando y para acá los amigos también. De esa actividad que ustedes tenían paralelamente con la banda cuando tocaban y juntaban juguetes, que me estuviste contando la otra vez, que es sí. Algo muy lindo. Bueno, fíjate, en Venezuela tuvimos 14 años consecutivos haciendo algo que se llamó Concierto por una Sonrisa, que no es más que un concierto benéfico. Se juntaron en esa cantidad casi 8.000 juguetes que fueron entregados a niños en condición social, física y de salud muy crítica en centros de salud, en emergencias, en orfanatos. Y era una actividad que se hacía para el mes de diciembre y de verdad que pues fue algo magnífico que ayudó un poquito al realce de ese mal cliché que tiene de la raza rockera. Pues no, resulta que cuando la raza rockera se une hace cosas importantísimas. Y nosotros fuimos como los emisarios de mucha gente que quería aportar y no sabía cómo, que quería ayudar y no sabía cómo, donde participaron más de 60 bandas nacionales. Uh-huh. En más de 5 ciudades del país, y fue algo maravilloso. Era increíble cómo, por ejemplo, en un orfanato había unos chicos y de repente llegaban un grupo de peludos con juguetes en la víspera de Navidad, algo que no se esperaban. Inclusive le cantábamos canciones y compartíamos, era algo claro. Muy lindo. Esperamos poder hacerlo acá porque es la misma humanidad, es la misma necesidad. Y el rock no escapa a ellos, y mucho menos el metal, y mucho menos la sociedad argentina, que tiene arraigado valores muy importantes de lucha. Sí, me pareció interesante mencionarlo, porque hacía, es un plus más para la banda. Es algo que no, tampoco acá se conoce o se sabe, ¿viste? Bueno, tantos discos editados, tal guitarrista, tal bajista, pero sí, a la par venían trabajando con ese tipo de cosas. Yo creo que para el 2018 es otro punto más para concretar. Sí, claro, sencillamente venimos a hacer lo que hacíamos en Venezuela, pero por supuesto con mayores medios, en el sentido de proyección, de planificación, de hacer algo que realmente quede y sea un legado de estos inmigrantes que vienen con mucho tesón y cariño a este hermoso país. Con muy buena onda. Así que, ¿próximas fechas de la banda? Bueno, el 21 de octubre, que es previo a las elecciones, estaremos compartiendo con un gran amigo que tengo acá al frente. Otra vez lo voy a decir, ¿están seguros? Bueno, esperemos que no. Esto será en Picarrock. En Picarrock estaremos con Témpano, a ver qué otra banda, Lavas, Lady Evil, donde está nuestro amigo Dani. Y estaremos, bueno, a ver ese bajista. Ojo, oh, oh. ¿Le hago una pregunta? Esto será agrandado el negro, ¿viste? Pero siempre es necesario, siempre es necesario. Uno así en la banda. Claro. Después se olvida los temas y se queda duro, ¿viste? Sí, ¿qué hago aquí? En Devastación me pasaba, me confundía los temas, entonces me tiraba al piso, hacía cuernitos. Creo que la mitad de los temas tocaba. Le tocaba bailar, poner a cantar a la gente. ¡Vamos, ustedes! Sí, ¿qué me iba a preguntar? ¿Repetí la ecuación o te lo olvidás? Sí, totalmente. Siempre hice lo mismo. Pero estás tan de ahí es porque tuve que hacer un programa de radio. Y después le mandás una escala, bueno, para que te quede lindo y ya está. Sí, estaremos el 21 en Monte Grande, allá en Picarrock. Será un matiné desde bien temprano, desde las 7 de la tarde hasta medianoche, ya que el día siguiente es una elección. Igual vamos a votar mal, o sea que sí, nos hubieran dejado con alcohol y todo. Si hacemos cagada siempre. Hasta votan mejor. Mucho creo mejor. Que sí. ¿Puedes tener la otra, última el otro sábado Black siguiente Lones también? Sí, el sábado siguiente estaremos en La Colorada, en Caballito. Cerca de casa, me viene bien. Ah, bueno. Ese me viene bien. Ese será como el cierre de este ciclo de fechas que habíamos cuadrado. Ya luego de ello viene, pues, netamente el trabajo. Seguiremos haciendo promoción en radio, este formato acústico. Sí, el acústico ya está. O sea, contacten a la banda, invítenlos a presentar este formato que es interesante, está bueno. Y así, ya pronto te van a escribir, porque el hecho es que una vez que te arrancás, ¿viste cómo es? Sí, sí, sí, ya vi que ya cuando se arranca no se para, y bueno, no venimos a parar. También, bueno, por suerte tuvimos la exclusiva acá, primera vez que presentan este formato en Argentina radio. En radio. Sí, por supuesto. Y quizás puedan surgir algunas presentaciones en vivo también, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, de verdad que esta es una manera de repente de llegar a público que no está muy, muy enganchado con el heavy metal. Esto es un formato que puede llegar a cualquier persona. Claro. Inclusive, por ahí estamos montando unos tangos y demás. Ah, muy bien. Que no está de más. Además que nos gusta, ¿no? No estamos haciendo tampoco nada que... Yo lo aprendió en el subte, así. Sí, este hombre... Así de ojito miraba al otro. Y, este hombre... que está con el chelo y todo, dice, vale, afano. Bueno, y fíjense que lo de la música es tan así que nuestra compañera Sol, ella es violinista. ¿Qué más hace? Sol es violinista. Y bueno, ¿por qué van a estudiar y nosotros fuimos a probar a ver esta cerveza? Ahí fue la diferencia. Sí, claramente. Entonces, en uno de los formatos, seguramente, inclusive en par de baladas que montaremos para el disco nuevo de Guerra, pues Sol estará acompañándonos, pues ella es músico también y compartirá en su momento las cuerdas con los chicos y con ustedes, seguramente. Vamos con otro tema. Ajá. Guerra Santa, formato electroacústico. A ver. ¿Qué tenemos para...? A ver, podemos hacer... Guerrero de la Luz. Sí, esta canción... escrita y hecha para nuestros hijos. Es un mensaje de que ellos siempre son la razón por la cual uno se mantiene en pie de lucha y nunca tiene oportunidad de caer, no hay opción. Por ellos todo, y bueno, ellos nos hacen ser guerreros de la luz. Vamos entonces. Estrella, nunca dejes de brillar. Guía mis pasos en la oscuridad. Nunca me dejes caer de rodillas a los pies del tirano que nos ata. Seré el guerrero de la luz, un Quijote amando a su locura. El gran libro me enseñó a morir si es por amor y no venderme como un Judas. Caminando sobre el mar, en busca del templo sumergido. Levantarme del polvo y luchar. La bandera de la cruz alza el guerrero de la luz por la victoria que hoy clama de brillar. Guía mis pasos en la oscuridad. Nunca me dejes caer de rodillas a los pies del tirano que nos ata. Al repicar de campanas pude ver el templo sumergido. La bandera de la cruz alza el guerrero de la luz. El tirano fue vencido, vencido por el amor. Vence la tiranía. Muy bien. Creo que toca este muchacho, ¿no? Un poquito. Un poquito. Va a andar, sí, va a andar. Yo creo que lo de él son las 6 cuerdas. Sí, yo creo que. No sé, hay que ver. Vamos a verlo en el, a los dos en el subte esto de esta semana y vemos que. Segua, ¿en qué línea te tocas? En la línea H, como general ahí, o en la D. La H tiene más lugar. Sí, tiene más campo. Para mí fue una sorpresa al llegar acá, porque fue como una opción. Yo trabajé 8 meses en el supermercado, ¿no? Pero en Venezuela yo era docente de música en un liceo y tocaba en el grupo así, que conocí a Marín, de Táchira. Y acá llego y veo la oportunidad de que se da con los músicos ahí en las líneas, y vi que hay mucho apoyo a la cultura. O sea, es impresionante que admiren. Y que bueno, que de alguna forma lo ayuden a uno, lo retribuyen Sí, este, justo no es. ¿Estás solo haciendo tu en el subte trabajando con la música? No, en un principio agarré mi guitarra y tocaba pistas de blues y ya, y eso iba sacando mi. Después nos reunimos músicos y hasta ahora estamos organizados y vamos y tocamos. Yo un día. Ahora somos una sinfónica, dice. Sí, tenemos así, vamos de a dos por día. Frontera Sol también. O sea, hay una organización para tocar en eso. No es algo que esté reglamentado. Sí, reglamentado, pero sí se organiza. Pero estamos organizados, bueno. Capaz de montar el sindicato. Claro. El sindicato de músicos. Cuando había radicales, gobernando, ahora están medio con otros. Había más en la cultura. Inclusive hacían, no sé si lo siguen haciendo ahora, la semana de jazz, la semana de tango en los subtes. ¿Ah, sí? No sé si lo están haciendo ahora. Antes había. Inclusive había festivales de jazz en el San Martín o de cosas, entonces iban. Y montón. Sí, hacen a veces. Ahora antes era en la época, en los 80 todavía era más. O sea, la música se respiraba. Inclusive tocó, por ejemplo, Subin Meta gratis. Donde ahora está la autopista Ilia, ¿viste? Ya, vos imaginate a la mañana ver tipos que vos tenías que ir al Colón, digamos. Y vos lo podías ver ahí. No, pero acá simplemente como que paguen una entrada a un concierto de Guerra Santa lo puedes ver. Claro, acá podés ver ese. Oh, el del subte, van a decir. Sí. Ah, yo lo vi allá. En la línea H. Muy bien, bueno. La B puede ir, que es la que más mando yo. Sí, pero el día 5 de la tarde no lo veo. La B, no sé. La guitarra acá arriba de la cabeza. No es en los codos. Tiene que pelear en la B, tiene que pelear con el que toca Sultanes del swing, que toca siempre, ¿viste? Helio. Ya está en la movida, ¿no? Yo mientras estoy buscando lo de nuestro oficiante, sponsor. Y claro, ¿vos, Caro, querés preguntar algo? Sí, la primera vez que los pude ver en vivo fue el día de Avalanche, no conocía. Y algo que me gustó mucho de la banda son las letras, digamos, como la canción anterior que escuchamos, y quería preguntar sobre eso, porque decías que estabas preparando como un nuevo disco. Sí. Y quería preguntar acerca de las letras, este disco que trae. Wow, este disco, si bien no será conceptual, habla mucho del exilio, habla mucho de ese empezar desde cero, de ese nuevo comienzo, habla mucho de los valores de la familia, de la unión que debe tener la familia, inclusive nosotros que somos una gran familia. Esta familia sin la falta de uno de nosotros en este momento no pudiese seguro soportar, y eso es la unión de muchos para objetivos comunes, que sencillamente den a la sociedad un valor real del humanismo. De eso se trata Un Nuevo Comienzo, que será el próximo disco de Guerra. ¿Es el título, Nuevo sí, Comienzo? Sí, Un Nuevo Comienzo. Con influencias, bueno, desde el heavy power de Marvin Kaye hasta las influencias jazzísticas de José Joaquín Molina. Subterránea, no sé cómo. Y subterránea. Dream Theater, Disney. Igual Bernardo Conde tiene también bien marcado su estilo. Más moderno. Sí, más fuerte también. Con ciertos toques. Si quiere, Marvin también puede hablar un poquito acerca de lo que es. No, él solamente toca. Bueno, esperen. algo de jazz. Tienen 5 minutitos. Se quedan 5 minutos. Nos debemos al sponsor. Sí. El sponsor es el que manda. Facundo, por favor. Facundo ha venido al mundo a traernos felicidad. Ahí viene. Escuche, tranquilo. Déjelo. Y si escuchamos Motorhead, ¿qué significa, Caro? Estamos en la sesión de nuestro patrocinador, que estará en Gurruchaga al 748, en Facebook en Bader Store 666, y también tenemos un teléfono que es el 4856-1838. Recuerden que podemos encontrar remeras, eso música, quería saber. Hay cassette, por ejemplo, 7 pulgadas. Ahora que está volviendo de moda el cassette. Ah, bueno. Podamos encontrar. Venden Walkman. No sé, Facebook, venden gorras. Puedes gorritas. Consultar en Facebook y hablar. Venden gorras. ¿Cómo es el Facebook? El Facebook, diga el Facebook de es nuevo. Vader Store 666. Es el teléfono de línea, mucho no se usa, pero recuerde el long. Bueno, si quieren llamar y hacer esas consultas, por ejemplo, si hay un Wall, ¿no? Walmart. No podemos decir. Bueno, cualquier consulta pueden llamar al 4856-1838. A ver, la gente le gusta más eso que cuando lo decía yo, decía 4, 8, 6, no, 10, no se quiere 14, la 12. La que viene, la chica, no. No la podemos contratar, pero no, se va. No. ¿Qué es el tema? ¿Ya lo tiene en bunda? Cuando usted diga, maestro. Bueno, vamos a escuchar el bloque. Vader ha elegido el tema Vikingos AD o AD, Alma Mater. Después le decimos por qué. Bling, bling. Vikingos a pelear. mientras las chicas se fueron a acicalar los cabellos al baño. Volvemos al estudio. Usen la caída, viejo, que después me dejan todo el pelo, todo el piso lleno de pelo, muchachos. Lo que escuchamos en el Alma Mater. ¿Y qué pasa en Alma Mater? La verdad es un misterio, porque me gustaría saber hasta incluso quién toca el bajo. Marino, te pregunte quién toca el bajo en Alma Mater. El señor Daniel Soto. No, la gente no aprende y sigue llamándome. O sea, ya no sé qué decir. Fui a la presentación, a la conferencia de prensa, la presentación de la banda, y en la nueva formación no presentaron el bajista. No presentaron. No. Estaba mirando el partido. De 8 a 9 cayó como a las 10 y media. Pero también. Vi el segundo tiempo. Hay que ser conscientes del horario en que ponen. Igual, lamentablemente, sí, nosotros el día del partido tenemos una entrevista. De 8. ¿Qué es donde estuvieron? Una entrevista. De 8 a 9 de la noche. Pero de verdad que era imposible a esa hora, o sea, el juego o la entrega. No te dan bola. Claro. No te dan bola. Primero por eso. Primero por eso. Además de que era un era como el lo que todo el mundo quería ver a la selección que clasificara al mundial. Gracias ese a Dios, día. Pasó ese día. Ese día, no, pero y yo no iba a mostrar en la radio. Bueno, sí, nosotros. Por suerte estuvo la valija de Angelici. ¿Qué es eso? Bueno. Una valija de... Señor arquero de Ecuador, tome mucho. Esto. Tiene una pileta, me contó. Antonini Wilson, un poroto. ¿Será capaz eso? Yo no creo, yo lo que creo es que... Ah, jugó bien Messi. No, también. Sí, bueno. Digo, ponga... ¿Qué le pasa? ¿Quién es el número 2? Y el número es un primo que tengo, dijo. Pusieron un 2 que no jugaba al fútbol. Bueno, pero como es este país, a nadie le importa porque está clasificado. Sí, clasificamos y dije, ¡ay! Ahora ganamos el mundial y le capaz. Hasta el de Rabi ganamos, amigo. Todo. Bueno, tampoco. ¿No? Milagro no pide. Sí, pues, los amigos siempre nos decían: tienes que estar en Argentina cuando en pleno mundial para que veas cómo es la movida de la noche, enfermo, de la ciudad. ¿No? Sí. Muchos problemas tenemos. No, bueno. Sí, la, sí, sí. Las juntadas, las picadas. José Joaquín y yo venimos del Táchira, que es una zona. Igual Bernardo Conde, que es de Caracas. Marvin no le gusta ningún tipo de deporte. ¿Cómo? ¿Magallanes no le gusta? No, nada, tampoco. Pero venimos de zona futbolera, donde son los sitios más apasionantes del fútbol. Y Facundo siempre me decía, tienes que ver lo que es... Buenos Aires, cuando venía a ver un Boca River, bueno, claro, gracias, algo parecido. Gracias a Dios, clasificamos. Táchira, por ejemplo, tiene un gol a Independiente de arquero. Arco, mire cómo. Como se lo hicieron a Independiente, lo disfruté. Tomá. Bueno, tenemos para una pregunta. Sí, dale. Una pregunta y un tema seguro. Sí, así que vayan pensando en Len. Este nuevo álbum, ¿cuándo sería el lanzamiento? Bueno, o más o menos para cuando está pensado. Lo tenemos previsto una vez termine el verano argentino, para el marzo. Sí, época donde empiezan las bandas ya con las ediciones y todo eso. El verano acá es medio como que no pasa nada. Sí. Fechas pocas, pero bueno, siempre hay algo para hacer durante el verano. Es la época de receso, se para todo, digamos. Sí, claro. Pero entonces, la justicia, no entiendo por qué, porque funcionar. Los que nos quedamos trabajando, seguimos viviendo. Es complicado, si no trabajas, no comes. Sí, entonces, es simple. Parar, wow, Han. Sí. Pero esa fecha la vamos a aprovechar para estar en el estudio. Grabaremos el disco de nuevo en la nave con Martín Toledo y Sebastián Manta. Entonces serán unos meses dedicados netamente a lo que es la mezcla y el máster del disco, a todo ese trabajo de lo que implica una salida con todas las de la ley. Sí, muy bien. Presentación después en vivo y demás. Todas esas cosas. Exacto, pensando en lo que será el video promocional, el clip promocional. Acá estaremos apoyando como siempre. Y quiero preguntar algo más. ¿Alguna posibilidad de verlos en alguna región de Latinoamérica? De pronto en Colombia puede ser. Bueno, fíjense, nosotros por estar en la época en que la banda estaba radicada netamente en San Cristóbal, que es la frontera con Colombia, tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia en varias ocasiones. Una de ellas estuvimos en Bogotá tocando con Warcry de España. Y en sitios importantes de la movida colombiana, sobre todo bogotana. Estuvimos con Death Angel en Medellín. En Medellín. En Medellín. Entonces, bueno, la gente decía, los amigos venezolanos, pero ¿cómo es que ustedes hacen para tocar afuera con bandas internacionales? Nosotros, bueno, yo creo que eso es algo que toda banda debe tener, que son los contactos que uno debe saber cuidar muy bien. Y como eso, nosotros estamos acá en Argentina para quedarnos viviendo acá en Argentina, pero para proyectar a la banda en Latinoamérica y Europa. Dicho esto, en enero será un arranque importantísimo, ya que estamos planificando previo a la salida del disco, ya para enero tenemos previsto. Si querés dejarlo así para pero que se vayan concretando las cosas. Exacto, pero en enero sí tener un sencillo. Un avance del disco que ya esté rodando, que vaya presentando lo que viene y dar pie al Sí, eso es muy interesante, ¿eh? Y dar pie a bueno, vamos, dale, entonces rápido, que queremos escuchar eso. Dale, no. Vamos a ¿te quedó algo por preguntar? Porque como nos corre el tiempo, queremos escuchar otra canción. El tiempo es tirano, algo que nunca se dijo. El tiempo es tirano. Igual le podemos agarrar el de Alma de Acero y lo corremos por. Después no, ven. No, no, no. Ah, no, no se puede. Ahora hay leyes que prohíben pasarse. Vamos entonces a. ¿Qué leyes? A escuchar otro temita. ¿Sí? A ver cómo viene esto. ¿Con qué nos sorprenderán? La lluvia cae, te extraño cada vez más, la noche es fría, no sé en dónde estás, estoy solo. Solo. álbum el tema? ¿Cómo? ¿De qué álbum este tema? La sombra de un bufón. Realmente fue un gustazo, un honor, un privilegio que puedan estar acá compartiendo este momento. Ojalá que lo haya escuchado gente. Bueno, vos sabés cómo es esto de internet, después se sube, lo comparten y más gente lo va a compartir. ¿Y dónde tocaban? Bailamos no se olvide. Salsa. Empiecen, ¿dónde tocan? Vamos. 21. Otra, venda. Venda, que me están apurando. El 21 en Monte Grande, en Picarroque, estaremos con un matiné a partir de las 7 de la noche. El 28 estaremos en La Colorada, en Caballito, compartiendo con unos amigos, celebrando un cumpleaños de un programa de radio que se llama 440, creo. Y bueno, ¿ese vamos me invita con todo? Que estoy cerca. ¿Cómo? ¿Se me puede invitar? Tienes que ir a los dos, el próximo porque toca el próximo otro... tengo que ir. Ya, pero tengo que ir, en serio. Insisten con eso. Yo creo que si no vas, pasas a ser oficialmente el bajista de Alma Mater. Sí. Muy bien, diste la tecla. ¿Qué es el bajista de Alma Mater? El bajista enmascarado. Claro. ¿No sabía eso? No lo pasa que no lo sabe nadie porque no fui a la cosa. No lo puedo creer. Sí, no. Nadie lo puede creer. Yo bueno, quiero agradecer mucho a la banda por estar acá y sobre todo por compartir esa experiencia del lado de ustedes, de la cuestión de el comenzar de nuevo, que también tiene el valor agregado, además de la música, que obviamente... Con estas letras voy a ser fiel seguidora. Muchas gracias, de verdad para nosotros es todo un placer. Estar acá es una maravilla, es una bendición de Dios. Y estas puertas que se abren, para nosotros es estar allí en pie, luchando, dando nuestro mensaje. Y bueno, vinimos a eso. Cada vez que la situación se pone muy dura, siempre pensamos y nos decimos entre nosotros, ¿a qué vinimos? Vinimos a esto y estamos acá. Y de verdad, muchas gracias a todos los chicos. Desde Facundo. Y a los no tan chicos también. Y a los no tan chicos que. Y a la chica. Bueno, loco. Paren un poco. Nos vemos pronto. No me ataques. Bueno, gracias nuevamente a esta gran familia que es Guerra Santa, porque es una gran familia. Bienvenidos por 15ª vez, no sé cuántas veces te lo vamos a repetir y son bienvenidos. Desde acá el espacio de pequeño espacio de Café Metal para que puedan ustedes pisar y saltar más alto. Nos vamos despidiendo, amigo Dani. Yo eso de pisar después lo hablamos, Marino. Trate de no pisar. Trate, o qué sé yo. Bueno, ya estamos, viene Alma de Acero. No quiere hacer el pase ese muchacho. ¿Dónde está nuestro amigo? Sale grabado hoy. Sale grabado hoy. ¿Hoy sale grabado? Sale diferido, sí. Ah, podríamos esperar hasta las 10. Vamos con el saludo. Vamos con el saludo. Alma. No, que nos reputea. Vamos a decir, gracias, Guerra Santa. Algo más, acérquese usted, quiero que diga algo, venga, salude. Usted también, hable bien, levante esposo. Mande saludo a todos, a sus pueblos natales, que tenemos un minuto más ya que está grabado, no rompa la voz. Bueno, gracias por la bienvenida y saludos a mi familia en Venezuela. Bien. Encantado por mi parte de haber venido a este gran programa, el Café Metal. Así es, amigo. Oxy Radio, muchas gracias y bueno, seguimos. Nos vemos en el subte. En pie de lucha. Sí. Gracias a todos. Adiós. Hasta el próximo sábado. Chao. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio.